donde sea, en donde estudian, en donde viven. Thank you. David, te adjunto la partitura de la pieza. En el PDF encontrarás las instrucciones más una parte con términos de duración que elegí para ti. La pieza tiene 14 partes para un máximo de 14 intérpretes. Elegí una para cada quien para no enredarnos en la organización de la organización. Seguramente armaremos un CP. Esta obra forma parte de una serie que requiere de un trabajo de elaboración de materiales realizado de forma individual para llevar adelante una ejecución sin ensayos colectivos. Es decir, cada quien trabaja sus materiales, los asigna a su continuación y, en el momento del concierto, hay que participar sin tener conocimiento de los materiales que consideran también. Vamos a hacer la versión de 20 minutos, es decir, todo